Diablo sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, nuevamente al aire, programa número 128, viernes 4 de febrero, abrimos las puertas del intervalo del diablo. Bienvenidos a Diablo sin música, una nueva emisión, semana número 3, creo, ¿no? Ya, no, perdón, estamos en febrero. Primer semana de febrero, claro. Del 2022, con el staff completo. Aplausos. Bienvenidos. No. Bienvenidos a un... No. A un programa que regularmente me se engancharon denomina... sin el efecto. Claro. Sí. No, bueno, pero más natural que esto, imposible. Claro. Radio Verdad. Bien, lo que se dice, estás completo. Así que vamos a oficialmente dar comienzo a la nueva temporada 2022 de Diablo sin música. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor Ricardo? Ahí está. Ahora sí, señor operador. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Como siempre, contento de que llegue el viernes y hacer radio y que ustedes vengan. ¿Cómo es? Eso siempre es bueno. Eso está bueno, que te reciban así después de todo, sí. de todas las vacaciones y con claro, un nuevo ¿Vacaciones? Año. ¿Qué es eso? Me sí, suena. No sé, qué sé yo. Lo vi en internet. Claro, ahora te deberías tomar vos unos días, ¿no es cierto? Y creo que sí, porque ya estoy viendo... Veo las fotos de todos que se van de vacaciones y me está generando un odio. Claro. Así que... Igual yo no me fui de vacaciones. Ponele que mi situación no fue particularmente la de me voy de vacaciones. ¿No era verso lo del COVID? No era verso lo del COVID, ni un poco. No. No. Y si eso es estar en la playa, perdón, de verdad, soy un mal pensado, no, entonces. No, prefiero venir para acá. El bypass gástrico era, dijo eso fuera de aire, sí, ¿no? Te acusaron de tantas cosas. Me acusaron de un montón de cosas. La puta madre. Uy. No, la verdad que no. Ponele que este 2022 me viene tratando bastante heavy la cosa. No voy a decir feo porque, bueno, nada, estoy viva, estoy bien, qué sé yo, tengo salud. ¿Y es que te quejas entonces? Claro, medio ronca la voz, pero está todo bien. Se queja de cielo, ¿no? Como se dice vulgarmente. Claro, hay gente que no está allá, así que yo no me voy a quejar ni un poco del año que me tocó vivir y vamos todos para adelante. Con este año vamos a romperla. Es que no hay muchas opciones. No, totalmente. El tiempo... Hay un amigo mío al que quiero un montonazo y con todo mi corazón... que dice que el tiempo, nada, ya, es ahora, que hay que vivir el ahora, así nomás. Claro, porque el tiempo no se detiene, o sea, vos tenés un problema. A ver, un momentito, pongan en pausa la vida que tengo un problema, ¿no? Claro. Nada. No. Esto es sí, para adelante, y si hay piedras y hay obstáculos, bueno, sortearlos. Es que es parte de la vida, reitero. Si te caes... ¿Qué te voy a explicar de caerte? ¿A vos? Obvio. Nosotros no. Ya vivimos en la mitad de nuestra vida y la mitad de nuestra vida fue rodando. Sí, así claro. Que el resto que nos queda sabremos esquivar las piedras y saltarlas. Sí, lo que pasa que nada, nunca es bueno, nunca está bueno llevarse una piedra en su puesta y nunca está, los dolores hay que pasarlos, ¿viste? El ser humano siempre trata de no bancárselos y esquivarlos y hacerlos. No, los seres humanos no, esa sos vos. Todo el mundo. Esa sos vos. Todo el mundo, a nadie le gusta Wonder sufrir. Woman. Claro, tal cual, pero te reitero, yo tengo un amigo al que amo con todo mi corazón y que siempre dice, hay que vivir el ahora, así nomás, y tiene toda la razón del mundo. Es así, totalmente. Sí, porque ya que estamos con frases épicas, mi abuela decía, ¿quién vio mañana, Don? Claro. Nadie, así que es ahora o nunca. Con el diario del lunes. Claro. Con el diario del lunes, así que vamos a hacer esto que nos gusta tanto. Con un maní en la boca lo digo y arranquemos con Diabolus sin música. El programa número 128 cargado de música. Bueno, hay música que no entró en los programas anteriores, que la traemos como backup, pero jamás la vamos a pasar. Seguimos seleccionando semana a semana, por eso, porque semana a semana, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, es la música que seleccionamos. Y tenemos una comunicación telefónica para la segunda hora. Vamos a charlar con el bajista de la banda Bracas, para que nos presente, bueno, en qué andan, qué hacen, cómo es esta nueva banda, porque es una banda relativamente nueva. Hoy tenemos de cortina la banda Diamond Head. Vamos a escuchar los temas que están incluidos en su álbum Light into the Nation, que es original de 1980, pero lo que estamos escuchando es la regrabación del 2020, un álbum que contiene tres temas que Metallica lo llevó a otro nivel, como Helpless, Am I Evil, The Prince. Todos esos temas están incluidos en Light into the Nation. La influencia marcada de Diamond Head en el desarrollo de la escena New Wave of British Heavy Metal, junto a otros como Tiger of Pantan y 100 bandas más, es crucial y definitiva en lo que vino después, ¿no? En el desarrollo de la música heavy de los 80. De los 80, digamos, mediado a finales, cuando explotó el thrash metal con toda la influencia guitarrística de la New Wave of British Heavy Metal. Vamos a arrancar con la primer banda programada que voy a presentar. Christopher John Holmes es un guitarrista y compositor estadounidense de heavy metal. Es conocido por ser uno de los miembros fundadores de Wasp, el guitarrista principal de la banda de heavy metal Wasp, junto con Blackie Lawless y Randy Piper. Fue en 1983, dejando la banda en 1989, retornó en 1995 y nuevamente abandonó Wasp en 2001. Desde 2015, Chris está de vuelta con la banda Chris Holmes and the Mean Men, con Oliver Tindall, cantante y guitarra principal, Lex Gifford en bajo y Stephen Jackson a la batería. Y hace muy poquito, Catherine Sarah Holmes, su esposa, publicó en las redes oficiales de Chris: este post no es fácil de escribir debido a la naturaleza personal del mismo y preferimos que lo escuchen directamente de nosotros antes de que empiecen a circular historias y rumores. Y por respeto a todos los que quieren y apoyan a Chris, sentimos que esto es exactamente lo que necesitamos en este momento. Recientemente Chris fue diagnosticado con un cáncer de garganta y cuello, pero el equipo médico nos ha asegurado que no ha habido metástasis y esto es una buena noticia. Tendrá que empezar lo antes posible un tratamiento de 7 semanas. Sé lo importante que es el crucero Monster of Rock, que acaba de partir, para Chris y la banda, pero la salud de Chris es en lo que tenemos que centrarnos ahora mismo durante las próximas 7 semanas. Y reprogramaremos el Monster of Rock Cruise para una fecha futura. Muchas gracias, Larry Moran, por su amabilidad y comprensión en este asunto. Eres muy apreciado y el mundo necesita más gente como tú. Gracias también a todo el equipo que hace un maravilloso trabajo siguiendo a cada banda en cada paso. El Bandcamp sigue funcionando durante este tiempo, pero si hay algunos retrasos, por favor, disculpen. La mejor manera de mantener a Chris positivo es seguir centrándonos en la próxima gira por Canadá, los shows que tenemos en septiembre y la gira por el Reino Unido en octubre. No olviden que Chris es fuerte y es un luchador y volverá más fuerte que antes. Muchos de ustedes a su manera nos demuestran cada día lo mucho que les importa. Somos afortunados de tenerlos como amigos. Vuestra fuerza mantiene nuestro ánimo alto para seguir luchando un día más. Por favor, solo pedimos un poco de privacidad mientras lidiamos con este momento. Chris volverá a ustedes más fuerte y listo para quemar el escenario con Stephen, Oli, Lex y Florian. Vamos a escuchar a Chris Holmes en una de sus últimas producciones. Pueden acceder al Bandcamp de Chris Holmes y escuchar las últimas producciones en estudio que tiene. Y de ahí vamos a escuchar Land of the Free, Homes of the Brave. Y sigan rockeando. We'll be right back. Chris Holmes, esperamos por tu pronta mejoría. Y si escuchamos a un ex Wasp de los True, de los auténticos, escuchamos a otro ex Wasp de la formación original, Randy Peepers y su banda Animals, que formó allá por el 88 grabando un demo y varios discos. También estuvo apoyando otras bandas con su guitarra. Y en el 2008 sale su último trabajo en estudios, el álbum Virus. De este trabajo escucharemos un tema, y justamente no uno propio, sino una versión que me gustó bastante de la banda, que hace de la banda de Cranberries y su hitazo Zombie. Así que vamos con la versión de Randy Peeper, Animals y Zombie. We'll be right back. Bueno, antes de todas mis vacaciones yo iba a presentar una banda que había encontrado y me gustó bastante, llamada Hell Machine, que es una banda relativamente nueva, arrancó alrededor del 2015, es una banda australiana, del territorio del norte, de Alice Springs. Suelen hacer thrash metal, pero oscuro, satánico, ateísta, y es una banda de dos personas, ni más ni menos. Son multiinstrumentistas, tenemos a Dave Hellraiser, que es bajista y vocalista también, y Mal Machine, que es el baterista y también el vocalista, obviamente con alguna guitarra invitada, y suelen tocar de esa manera. Tienen en su discografía dos trabajos de larga duración, tienen el primer demo que sacaron en el 2016, se tomaron un tiempo para el segundo single en el 2018 llamado War of the Cross, y recién en ese año sacan su larga duración Merciless Hate en el 2021. Es uno de los álbumes que, una de las bandas que ha sacado álbumes durante la pandemia. En el 2021 sacaron un larga duración llamado Relentless Aggression, y lo que hacen estos muchachos es una cosa medio rara. En realidad tiene influencias del thrash metal de la vieja escuela, pero bastante más oscuro, es una mezcla con black metal también. Yo elegí de Merciless Hate el trabajo que le da nombre al single anterior con el que ellos salen antes de este larga duración, llamado Wharf of the Croft. Yeah. Seguimos escuchando de cortina a esta banda inglesa que realmente con su particular estilo influenció a muchísimos, a muchísimas bandas y quedaron ahí en el montón, o sea, segunda y tercera línea de bandas de la New Wave of British Heavy Metal. Podemos decir que Iron Maiden es primera línea y después todo lo que vino atrás, Def Leppard también primera línea, Motorhead, pero hasta incluso Venom estaba incluida en la New Wave. Pero Diamond Head y miles más, o los Tiger of Pantan, estaban por ahí debajo, que resucitaron, o por lo menos vieron sus cuentas bancarias, que empezaron a sumar unas moneditas, unas libras, gracias a las versiones de Metallica y de sus temas. Bueno, y acá vamos a mandar un saludo especial. Quien está escuchando, me está hablando Sandra Lucas, mi socia y parte del staff. Esa señora, obviamente, esa señora. Me está diciendo que está escuchando el programa desde Brasil, Miro Cheyenne, el cantante de Nasty Loaded. ¿Sandra está en Brasil? No, el cantante de Nasty Loaded desde Brasil está escuchando el programa. La banda brasileña que va a presentar el bloque, Sandra. Exactamente, literalmente. Ella los va a presentar en su bloque, así que le enviamos un gran saludo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. También a vos, Sandrita, y te extrañamos, así que en algún momento vas a tener que venir a la radio. Sí, mandaba más temprano los audios. Malo. Eso corre por cuenta de él, no por la mía. Así que bueno. En uno de los programas anteriores, creo que fue el único programa en el que vine en el 2022. Tres programas atrás. Bueno, el programa que se murió, exacto. Que se murió, que no pudimos grabar, en el que estábamos generando una re linda charla, porque estaba Luis Potza Sarmiento operándonos, Pablo estabas de vacaciones y Luis conoce bastante la historia de quien voy a hablar ahora, ni más ni menos que de Pablo Braga. Voy a hablar un ratito o unos minutos de Lobotomy, le vamos a dedicar un tiempo, teniendo en cuenta, no sé si los que escuchan música, los que escuchan heavy hace rato deben conocer la historia de Pablo. Pablo tuvo un accidente junto con la banda. Yo diría los que escuchan death metal. No, sí, pero es una historia dentro del ambiente del heavy metal argentino conocido. Lamentablemente se enteraron de la existencia de la banda y de Pablo por un hecho trágico. Por un hecho trágico, literal, y ahí arrancaron, tal vez escuchando otros estilos, cada uno arranca como puede. Claro. Pablo, junto con su banda, estaban yendo a un festival en Perú. En Bolivia. Y se desbarranca el micro en el que ellos iban, caen. En realidad no era un micro, porque el problema que tenían era para llegar de una ciudad a la otra, no pudieron hacer la combinación porque había un paro de transportes, entonces necesitaban llegar para cumplir con el concierto y la única manera que consiguieron para viajar de una ciudad a la otra era subirse un camión de cargas. Un camión que lo llevó, no sé si lo habrán pagado o qué, pero bueno, fueron en la caja del camión. Claro. Y subieron a esa caja, el camión iba con destino a Tarija, en realidad ahí es donde ellos iban a hacer ese festival, y nada, desbarrancó de una altura de 60-70 metros, se cayeron, obviamente tuvieron que ser trasladados y lamentablemente falleció Pablo. El resto de los integrantes quedaron golpeados, pero están vivos. Un internado, el que tocaba en Inferi, sí. Fracturas y demás. Pero bueno, nada, hechos trágicos y lamentablemente, nada, conocemos, iban a tocar al South American Blasphemy Tour en el año 2006, los muchachos de Lobotomy. Por Lobotomy han pasado un montón de músicos, no los voy a nombrar, voy a nombrar solamente a Pablo Damián Braga. El hermano. Exactamente. Inferi Black, Lucifer, Pergus, hay un montón de El hermano de que era un músico también. Que iba y venía porque siempre tenía conflictos con Pablo. Sí. Pablo viene de principio de los 90, más o menos en paralelo cuando surge Perpetua, eran del mismo palo porque los dos hacían full influencia Sepultura. Y siempre que me lo encontraba Pablo tenía, me falta un batero porque se había peleado con el hermano. Claro. Y después el único que podía tocar lo que él quería porque era el hermano. Literal. Sí, de hecho tiene varias formaciones, reitero, un montón de ex integrantes, han pasado un montón de músicos y hubo una etapa muy clarita en donde Lobotomy pasa o cambia de thrash, desde ese estilo muy clásico a los Sepulturas, muy sudaca a un black metal bastante más oscuro. y pesado, bastante denso, si se quiere. La banda ha tenido entre el 92 y el 94, ha salido a tocar como Matanza. En el 94 hasta el 2000 se llamaron propiamente Lobotomy. Y de a partir del 2000 hasta el 2006, Pablo, en donde hacen este clic, le cambia el nombre, es L6V6T6MI. Así se llamaba la banda. En vez de llamarse Lobotomy, reemplazaron la O por el 6. Y esa era la denominación de ellos. Cuando él hacía death metal y viajó a Europa, estuvo en Suecia, conoció a la banda sueca que se llama, como se llamaba la banda de él, Lobotomy. Lobotomy, claro. Y ahí también a raíz de eso viene un poco el cambio, porque yo después le dije, ¿y por qué no le hiciste juicio? ¿No? Y en Argento. Claro. ¿Por qué no le hiciste juicio al sueco que le cambie él el nombre a la banda? Claro. No, viste, muy respetuoso. Él había estado en la casa del sueco. Sí, sí, pero de todas maneras, igual Pablo era un tipo que, más allá que evidentemente yo no lo conocí y vos sí, nada, ha dejado una marca bastante importante, independientemente de los pensamientos o de las actitudes. El tipo como músico, la disposición. No, él estaba convencido, en lo que él creía, en lo que él hacía. Sí, sí. Y estaba dedicado a morfarse el mundo. O sea, totalmente, es uno de los. Me parece súper válido y es más, como ejemplo para muchas bandas, esas que parecen el perrito del meme, viste, de que sí. Ay, ¡ay, sí, tal cual! Esas bandas mariconas tendrían que revisitar su historia, la historia de las bandas de los 90 y darse cuenta de que están haciendo el ridículo, muchachos. Sí, dejemos, hay mucho para comentar, ha pasado bastante agua por el tema y no vamos a hablar mucho más de eso, sí, pero Lobotomy, al menos para mí, yo no los conozco hace mucho tiempo, pero sí conozco la historia de Pablo y lo que significa dentro del ambiente en cuanto a esas luchas de, sí, loco, yo sí, quiero hacer esto, hablar, quiero hacer hablar, esto mucho sobre querés esto. Hablar y conocer más de Pablo, tenés que hablar con... con canta el bajo, toca el bajo, fue bajista. Con Marcelo Pérez. No, fue bajista de... Uy, se me fue el nombre. Me va a matar. Eso se llaman vacaciones. Esperá que me abro la otra lata de cerveza. A ver si eso me se llaman vacaciones, cariño, pero bueno. Pronovis, Diego. Con Diego Rodríguez. Sí, sí, bueno, nada, pero, viste que una cosa te va llevando a la otra. Nada, Diego era bajista de Perpetua. Exacto. Son de la misma edad. Sí, sí. Él tocó con Pablo en la etapa que hacía más orientado tipo Behemoth, o sea, sí. Él quería hacer una cosa así más. Pablo me parece que de hecho por las influencias y por lo que Pablo termina tocando el día de hoy, sus bandas de doom y todas sus influencias, de hecho es uno de los músicos de Oceánica, que es una banda que a mí me fascina. Creo que quien le dio a Pablo... Gracias a los que están escuchando y me están... así me imagino que sí. Me imagino las flores y las puteadas que debes estar recibiendo. Pablo le dio, como decía toda esa impronta de doom y oscuridad a Lobotomy, evidentemente por lo que Pablo toca hoy. Pero no los voy a aburrir mucho más. Si quieren saber más de Lobotomy, las redes están llenas de información. Y acá los tipos como Ricardo y como Diego, les pueden contar muchísimo más. Sí, apúrense porque creo que en 15 días el programa se llama Diabolus sin Alzheimer. Sí, ponele eso. O me quedo sola, digo Diabolus, hago lo que puedo y Richard va y descansa si lo tenemos otra vez. Pablo, ¿te parece fresquito con todas esas historias que nos gustan tanto? Vamos a escuchar de Lobotomy. Yo elegí un tema de From the Ages, que es un poco la segunda etapa. Me encantó y se llama Father. We'll be right back. Eso fue Lobotomy y el tema Father, digamos, de la etapa de trash de Lobotomy. Sí, vamos a invitar, ya me acuerdo porque en qué momento yo creí que esto había salido. Fue en el programa en el que no pudimos salir, claro, porque cuando se murió la computadora. Que veníamos hablando de esto y yo lo venía chuceando al topo, que sé que nos está escuchando, porque yo sé, porque me han contado algunos pajaritos, pero que él conoce bastante de Lobotomy. No sabe nada, así es un ignorante total, nada. No sabe nada. Ni con una cerveza te puedo comprar, ¿no? Bueno, para que nos vengas a contar de Lobotomy. Compramos la cerveza y nos vamos a tomar cerveza. Y que de paso venga y nos cuente, así nomás. No puede contar nada ese joven. ¿O decís que no? Ese joven. Yo con eso vendría, Topo, así de una. Así que más que invitado estás para que nos cuentes un poco más anécdotas, que calculo que debes tener un montón con la gente de Lobotomy. Todos de ebrios. Ok. Bueno, y siguiendo la misma línea, también encontré otras cosas. Es tan rica la historia de este pibe en un montón de situaciones, como la debe ser la de otros músicos que hicieron nuestra historia nacional, que en el año 2000, justamente cuando cambia de integrantes, y ahí es donde ingresa también Diego Rodríguez, en la formación en donde Lobotomy está con Paulo Bianchi en guitarra, Diego Rodríguez en bajo, Ariel Braga en la batería, y ahí es donde cambian el nombre de Lobotomy por el 6, en donde ellos arrancan a tocar y viajan a Montevideo, viajan a Chile, Bolivia, junto con otras bandas. Y en ese instante, este muchacho se termina uniendo a los Dead chilenos Undercroft, que es una banda que arranca en el año 93. Una banda compuesta por Álvaro Lilio en el bajo y la voz, Claudio Yáñez en guitarra y Pablo Cortés en la batería. Es formada en el 93 en Santiago de Chile. Que aparece en escena por primera vez con su demo The Final The Battle en el mes de mayo. Estos muchachos en algún momento tocaron justamente con Braga. Realizan un montón de espectáculos en Chile y de hecho los ha llevado toda esa repercusión que tuvieron a abrir ni más ni menos que para la banda sueca en Therion cuando estuvieron acá. La historia de esta banda la pueden encontrar en internet, tienen un montón de música sacada, pero básicamente una de las cosas que me llamó la atención es que tienen tanto temas en castellano como temas en inglés. Así que elegí para que ustedes pudieran escuchar y saber de qué se trata Undercroft. Un tema que tiene partes en inglés y partes en castellano, que se llama Chuplica del Diablo. Chupilca. Sin temor alguno, nos cae una lluvia de balas. lleva a Diabolus sin música, directo de Brasil, la banda de hard rock Nasty Unloaded. Se formó en septiembre de 2018 en la ciudad de Río Grande, en el estado de Río Grande do Sul. Inicialmente integrada por Miro Cheyenne en voz, Maikao en guitarra, Webner en la otra guitarra, Luciano en bajo y Hugo en batería. Nasty Unloaded nació bajo la premisa de ser una banda que componga sus propios temas y ser reconocida precisamente por eso. Su estilo básicamente es el hard rock con mezcla de heavy metal, como así también con visos de punk y blues. En el camino fueron teniendo cambios en su formación hasta llegar a hoy, integrada por Miro Cheyenne en voz, Maikao en bajo, Barba Negra en guitarra y Leandro Sabat en batería. Ya lograron tener su primer álbum llamado Nasty Unloaded, lanzado en marzo de 2020 por Son de Peso. El mismo fue grabado y producido por Michelle Correa, en conjunto con la propia banda, en el estudio Vitrola de Río Grande. Las redes sociales de la banda son Facebook e Instagram, donde los encuentran como Nasty Unloaded, y en YouTube como Nasty Unloaded Band. Ahí van a poder ver videos de presentaciones en vivo y sesiones en estudios realizadas en cuarentena, y además recitales online. Ahora los dejo con una de las canciones del álbum debut, así que suena Nasty Unloaded en Diabolus sin música con su tema Stay Wild. Nastian Loat desde Brasil y su tema Style Wild. Ahora vamos a recordar algo que sucedió el pasado 10 de enero cuando falleció el bajista, cantante y compositor Barki Shelley de la banda Butchie. Barki Shelley formó parte del embrión que se convirtió en el responsable de la creación del rock y el hard rock y el heavy rock y el heavy metal tal y como lo conocemos hoy. Butchie fue una de las bandas más representativas de Gales. Este power trio galés ayudó a establecer el modelo del heavy metal siguiendo los pasos de los progenitores Black Sabbath, con los que compartían productor Roger Vane, y Led Zeppelin, que fueron una profunda influencia para la floreciente banda, que publicó su propio álbum debut, Ruidoso y Azulado, en 1971. Barki Shelley falleció mientras dormía en el Head Hospital de Cardiff, su ciudad de nacimiento. Tenía 71 años. Desde el 2010 se consideraba la banda en pausa por la enfermedad detectada en Shelley, un aneurisma aórtico. Recordando a Barki Shelley de Butchie, hoy, a menos que tengas más de 50 años y vivas en una isla británica, lo más probable es que hayas escuchado por primera vez a Butchie gracias a cierto cuarteto de trash del área de la Bahía de San Francisco llamado Metallica, cuando grabaron Bad Fan y Crash Course in Brain Surgery en versiones tremendas. Sí, los temas no serían buenos, seguramente las versiones no hubieran tenido el rebote que tuvieron. I Can't Set My Feeling es una versión que hizo Iron Maiden. Melt the Ice Away lo versionó Megadeth. Y también Homicidal Suicidal lo hizo Soundgarden. Por supuesto, en estas áridas pampas tuvieron su homenaje en Total Spanish en el tercer trabajo solista de Iorio, Atesorando en los Cielos, con la versión de Wondering What Everything Know, bajo el tema de Preguntando lo que todos saben, ya que lo preguntan, en hermosa versión. Un dato de color, las versiones de Metallica cambiaría definitivamente la suerte de Butchie. El baterista Ray Philip le dijo a la BBC en 2018 que las regalías de las versiones de Metallica lo salvaron de la ruina financiera en los años 80 y le permitieron comprar dos BMW. Así que ya saben, cabeza de termos hay en todo el mundo. ¿Para qué dos BM? Comprate uno, como comprate un 580, viste, que es más chiquito, y usá el resto de la plata para pagar las expensas. Puede que Butchie siempre resida a la sombra de Led Zeppelin y de Black Sabbath, Purple Rainbow, Uriah Heep, Mountain y los Scorpions, pero que se hable de ellos lo dice todo. Otra perlita en su face del vocalista Hugo Benítez, Bloque Letal, Legión, Orcas, Reinará la Tempestad, Metralla, publicó: Descansa en paz, Barki Shelley, bajista y cantante de Butchie. Creo que en Argentina uno de los pocos que conocíamos y escuchábamos esta banda éramos Iorio y yo. Pero como sigo bandas que me gustan particularmente, los Witch Mountain publicaron en sus redes: No se entristece saber que Barki Shelley de Butchie ha fallecido esta semana. Butchie siempre fue una inspiración fundamental para nosotros, gracias no solo a su pesadez, sino también porque seguían su propia musa en lugar de las tendencias. Hace años rendimos nuestro propio homenaje musical con esta oscura grabación de Butchie del tema Guts, disponible en la edición europea del doble LP South of Salem. Barki Shelley de Butchie ha muerto, vive ahora en su obra. You've got me weaving and seeing Bueno, segunda hora de programa y llegó el momento de la comunicación y la presentación de esta nueva banda. Estamos ya conectados con Diego Sánchez. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Diego? Bueno, acá estamos realizando esta comunicación para presentar a Bracas en el episodio del día de hoy. Así que tema Bracas 2.desarrollo, así que perfecto. Bueno, es una banda relativamente nueva, estaba anunciando, porque ustedes se formaron por allá en el 2019. Correcto, sí, nos formamos en 2019. Se entrecorta. Se entrecorta la comunicación, espera un toque. Sí. A ver ahora. ¿Cómo viene ahora? Sí, sí, dale, dale. Dale, perfecto. Sí, casualmente nos formamos en el 2019, arrancamos como un trío, sí. Después sumamos un cantante, uh-huh. Con mi hijo en la batería, que es Santiago Sánchez, sí, ¿sí? Sí. Seba Ayala en la viola, y yo en mi vida había agarrado un bajo, ¿sí? Ah, sí. Así que ellos estaban renegando en su momento para conseguir bajista. Así que bueno, claro. Algo de siempre molesté un poco agarrando un instrumento, una guitarra, todo, pero digo, bueno, me voy a poner a estudiar. Y fue ahí cuando contacté a Marcelo Bracalente, claro. Que está genito, hoy productor musical de la banda. Así que, bueno, después entró el Coyote en la viola en la primera formación, un amigo mío de toda la vida, Ale, el cantante, un gran amigo de la adolescencia, y ahí nos armamos un quinteto con Marce a la cabeza como productor, y bueno, le dimos forma al proyecto, ¿no? Muy bien. ¿Y ya en qué momento estamos, cuando vos decís que ya le dieron forma al proyecto? ¿Qué momento están ya? ¿Finales del 2019? Sí, más o menos. Esto arrancó, si no mal recuerdo, los primeros ensayos fui con a lo que formamos el trío, ¿no? Digamos, claro. Fui con pullover, hacía frío, así que calculo que estos fueron juntos. Claro. Finales del 2019 ya estábamos con toda la formación. Ajá. Dándole otra forma también al tema de las canciones, porque claro. Lo que hacíamos al principio con Seba y con Sandy era un rock and roll más bien pesado, tenía algunos buenos riffs, sí. Que anunciaban lo que podía ser la dirección de la banda, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, cuando vino Marce... Con lo que tenía, se armó el proyecto, la verdad que lo seguimos, le dimos bola y fuimos evolucionando bastante. De hecho, nos gustaba mucho los cambios que veíamos. Marce es un tipo que la verdad que como músico es genial, como persona es un fenómeno, sí, y tiene claro. Un conocimiento, tiene una experiencia que es una bomba el chabón, ¿viste? Así que sí o sí, hacerle caso. Sí, no hay manera de decir que no, porque te cuento, si nosotros tenemos alguna, no tenemos discrepancias, ¿no? Pero digo, si tenemos alguna opinión que creemos que puede llegar a encajar en lo que vamos armando, sí. Lo tiramos. Pero la realidad es que Marte te saca de la galera cosas increíbles. Claro, claro. Mira. Generalmente las canciones son mías, ¿sí? Sí. Yo compongo letra y melodía, uh-huh. Agarro una criolla, tiro los acordes y la tiro como una canción de Diango al grupo. Claro. En la sala cada uno le va poniendo lo suyo y Marce los arreglos, y la verdad que termina siendo un tema hermoso, ¿viste? Un tema claro. Que con el poder que se requiere, y de repente la tocas en una criolla y es una canción, claro, típica canción. Claro. Pero vos, cuando empezás a tirar esos acordes en la cabeza, ¿te dejás que fluya o querés orientarlo para algún lado? No, yo dejo que fluya. A veces son como muy melosas las melodías. A mí... Tengo una una base, una crianza. En mi casa se escuchaba mucho lo que dice, recién te dije, Diango. Claro. Se escuchaba mucho de esa música, y te va quedando, quieras o no, a lo largo queda de... Queda grabado, ¿no? Sí, es verdad. Claro, a lo largo del paso van, de alguna manera van saliendo todos esos acordes, todas esas melas. Suena una canción en la radio y no sabes por qué la sabes. Claro, correcto. Mira, yo seguí toda mi vida a dos bandas desde el año 89, que es Ahorca y Acericó. Sí. Sí. Con Ale éramos adolescentes cuando lo íbamos a ver a Jericó, que tocaba con Walter en mesa en ese momento. Sí, sí. Y te digo, nos volaba la cabeza, porque nosotros íbamos a ver a Gorka, después que había salido Hermética, estaba ya en los 90, estaba en el auge. Claro. Y Jericó era una banda que no tenía la convocatoria que tenía... Es cierto. O Hermética, que era mucho más masivo. Sí, es cierto. Pero siempre volaba en el cerebro. A nivel musical era una cosa increíble. Sí. Eso es cierto lo que decís. Estaban recontra avanzados, ¿viste? Sí. Y lo siguen estando, ¿no? Y lo siguen estando. Sí, mirá, hoy, bueno, no sé si sabías, pero hoy uno de los violeros de Blanca es el Bocón Cuevas. El actual, sí, sabía. Es el cerebro. Claro. Y esos tipos tenían 22, 23 años, cuando nosotros teníamos 16, porque claro, no es que tampoco llevan 20 años. Claro. Tocaban un nivel que ya era medio supremo, ¿viste? Claro, sí, eso. Por eso la banda tiene el nivel que tiene y está donde está, a nivel compositivo, a nivel. a todo plano, ¿no? Mirá, eso sí es cierto. Mira, a nosotros hoy Marcelo, bueno, el Bocón es parte de la banda, Marce es el mentor de todo absolutamente, y descontracturarnos de la presencia de Marcelo en un ensayo nos costó bastante. Claro, porque estaban esperando que resuelva todo. No solo eso, yo en mi casa agarraba el bajo y me salían cosas que después cuando Marcelo me miraba se me hacían un nudo en los dedos. Decía, Marce, te juro que yo esto lo toqué toda la semana, le digo, loco, te juro que lo toqué. Me dice, te creo, pero tocalo ahora, dice. Claro. Y sacarse eso, porque vos decís, un tipo que en mi adolescencia me volaba la cabeza, y hoy tenerlo ahí, no sé, tomándose un trago con nosotros, claro, comiendo un asado con nosotros, siendo parte de nosotros, un gran amigo, es uno más, ¿viste? Y me estoy codeando con gente que hizo trago en los 90, que fue para mí fue la década ganada de heavy metal, ¿no? Sí. Eso lo es mejor cierto. De lo mejor se vio ahí. Claro. Y ¿cómo cierran el capítulo 1? ¿Cómo lo preparan y cómo lo terminan, no? Mirá, bueno, nosotros lo grabamos con Javi, con el Bocón. Sí. El Bocón es productor de muchísimo material, de muchísimas bandas, inclusive de su propia banda. El último material de Jericó lo grabó él. Y nosotros, bueno, ya tenemos un par de temas para salir a tocar. Lo que podemos hacer es plasmarlo en una grabación que no tenía que ser ni muy cara ni muy barata, no tenía que ser ni un demo y ni tampoco un disco super profesional, una cuestión de costos en ese momento, ¿no? Ajá. Y la verdad que lo que hay en el EP suena muy bien, a nosotros nos encanta. Empezamos con, bueno, dijimos, grabamos 5 temas, que 3 esos temas son de vinculación. Sí. Que es Metástasis, La Batalla y Troma. Después está Arrepentimiento y El Inicio, que son de Seba, el primer violero. Sí. Que le mando un saludo a Seba, que nos dejó una linda experiencia. ¿Viste cómo son las bandas, no? Mm. Yo, de hecho, siempre estuve con bandas, pero siempre apoyando bandas. Y muy pocas veces tuve proyectos propios y... Bueno, eso es una familia aparte, hay que aprender a convivir, hay que aprender un montón de cosas que... Claro. Que si no tenés la experiencia, a lo largo se hace pesada, ¿viste? Pero bueno, pudimos cerrarlo, pudimos grabar con el Bocón, De hecho, participó él en uno de los temas. Participó Gaby Lee, que también fue parte de la banda en su momento. Sí. La verdad que la hemos pasado muy, muy bien. Y ahora tenemos un pequeño problemita de contraseña porque tenemos temas nuevos grabados para subir a Spotify y a las plataformas. Sí. Pero tenemos que esperar unos días más recuperar esa contraseña. Claro. La idea de que sea el capítulo 1 era para cerrar todo lo del inicio. Mira, capítulo 1 porque sí, pensábamos hacer el 2, pero como te digo, la banda fue evolucionando también a nivel musical y creo que lo dejamos con una etapa cerrada, porque nosotros nos conformamos con 5 integrantes durante muchísimo tiempo, que yo, sinceramente, las cosas se estaban dando tan bien y tan lindas que no pensé que íbamos a tener tantos cambios, ¿no?, de integrantes. Sí. Bueno, después te encontrás con una realidad, que todos tienen su quilombo, todos tienen su historia, todos claro. tienen su mambo, y claro. inclusive todos, hablando en general, y después nos agarra este contexto de pandemia que fue tan soberbio a la hora de pegarle a la gente, ¿viste? Sí. Y yo, a algunos les pegó bien, a otros más o menos, a otros mal, a otros se pusieron a flashear cosas y de repente nos encontramos con la falta de la viola y salimos a buscar violero y Ajá. tuvimos la suerte de encontrar a Gaby Liz, que es otro de los tipos que yo seguí toda la vida, porque toda la vida fui a ver a Orca de la primera formación. Claro. A Gaby lo vi 1000 veces en vivo y es un tipo que te la roquea y es un tipo que te cambia la cara y te cambia el escenario, es una masa, ¿viste? ¿Y en ese momento ya estamos en el 2021? Ya estamos en el 2021, sí. ¿Y una sí, vez sí. establecidas ya los integrantes, comienzan a grabar o ya venían demeando y ese tipo de cosas? No, venimos a grabar y de hecho tenemos una política que... yo te soy sincero, siempre tuvimos problemas con los guitarristas, pero no problemas graves. Algunos con sus problemas personales. Claro. Tenemos, no hay de todo, ¿viste? Tampoco entrar en detalles, pero cada uno tiene su historia. Sí. Y cuando estuvo Gaby, grabó parte Gaby. Cuando estuvo Claudito Bocardo, también grabó lo suyo. El Bocón tiene la mayor presencia en el disco. Y ahora Pablo Huetti, que es el violero, un violero que logramos convocar y se puso la camiseta de Bracas Full. Sí. Es un tipo que está laburando constantemente para mejorarse, para sacar temas, para es una máquina de pasar material, y de repente eso era lo que buscábamos, Ajá. ¿viste? Un tipo que tire por el mismo lado, y por suerte ahora se nos dio, así que estamos bastante enchufados, grabando. De hecho, ahora los chicos graban el martes, graban algunas baterías, algunas voces, y yo creo que para fines de mayo tenemos los 11 temas previstos ya subidos a las plataformas y haciéndolos sonar por todos lados. ¿Ya tienen un título tentativo o va a ser otro capítulo? No tenemos idea todavía. No te quiero sanatear, pero la verdad que claro. ni siquiera me lo entendí. Pero viene a ser algo así como algo arduo, seguro, porque la verdad que le metimos mucho. El detonante fue el contexto, ¿no? Que sí, si sí. bien yo creo que como toda moda, el heavy metal va a pegar su vuelta en algún momento de la vida. Claro, sí, porque es cíclico no, todo. Claro, no sé cuándo, pero va a pegar la vuelta. Ya hace un tiempo atrás había ido a ver a Halloween ahora, a Luna, perdón. Claro. Y me encontré con un Luna Par lleno. Sí. Pero de gente de 40 años con sus hijos. Sí. No vi el público renovado, ¿viste? Y hay que esperar que crezcan esos chicos. Claro, y que se vayan transmitiendo generación en generación. Claro. Pero... Y la movida del heavy metal es muy grande, porque yo veo los Instagram, veo la radio, veo el apoyo al under, veo sí, todo. Sí. Pero no se ven. No deja de ser de nicho, ¿no? No, no se llega a completar esa masividad que por ahí vemos en un festival en Alemania, de repente, que como nos gustaría todo quizás que sea acá, pero bueno, viste, la economía nuestra, la idiosincrasia argenta, son muchas contras que hay. Sí, para mí nos estamos fumando una movida de música que no tiene nada que ver con nosotros. No, eso es obvio, totalmente. Pero evidentemente garpa. Evidentemente garpa porque... Claro. Un tipo que sale a hacer trap, con todo respeto lo digo. Pero no, faltarle el respeto, no pasa nada. Culturalmente nunca fuimos del trap. No existe eso. Y de repente hoy aparece un tipo y te canta... Claro. Son todos garchadores, todos cabellos, son todos pilotos de autos, son todos, y te llenan un estadio y vos decís, ¿cómo puede ser? Claro, bueno, pero un millón de moscas no puede equivocarse, ¿no? Así que respecto a las letras de Bracas, ¿no? En este momento. Sí. ¿Qué inspiran? Respecto a las letras, sí. Perdón. No. Sí, ¿qué cosas te inspiran para escribir ahora? Mira, me inspiró mucho, no le hice mucho caso al encierro, no le hice caso a la pandemia, me pegué un par de veces el bicho, no, estoy muy en contra de esto, pero me afectó de alguna manera. Claro. Me afectó y por momentos me angustié un poco el tema de toda la restricción, de toda la lejanía, de todo, al principio, más que nada. Sí. Cuando los argentinos de repente se cumplía rajatabla. Sí, al principio fue terrible. Claro, bueno. Me inspiró mucho eso. La verdad que si te pones a escuchar las letras, son todas de abajo hacia arriba. Son todas de lo más oscuro de lo que uno siente cuando está mal. Sí. Hasta el momento que ves la luz. No es todo lineal, todo bajón, ¿viste? Claro. Pues yo soy un tipo particularmente que siempre salgo de mis quilombos, siempre, absolutamente. Uh-huh. Nunca me quedo renegando, ¿viste? Sí. Hay épocas mejores que otras, pero sinceramente, cuando escribo, siempre escribo pensando que hay una solución y... Claro, es un aspecto positivo de la vida. Por eso me gusta tanto el Gordo Mes a mí, por eso soy tan fanático de Walter, porque te digo que a mí escuchar a Orcas es eso, ¿viste? Sí. Orcas es el tránsito de una persona en una situación de vida y la arenga de fondo como que tenés que levantar. Claro. Eso me gusta a mí. Y ya que lo mencionás, a Walter, sé que tiene ahí por el oeste un lugar donde quizás vayan a tocar, ¿no? Mirá, está confirmado el 23 que tocamos ahí en la cuadra. Sí. Ajá. Tocamos en la cuadra. Yo de la cuadra he salido cuando era los cortitos. Hay quien paraba ahí, el bote Sokol. Sí. En la cuadra. Era un lugar de para ir los viernes, caviar, se escuchó unos rock and roll y después lo agarró Walter y le dio ese toque lino que tiene, que ahora están tocando un montón de bandas geniales. Vamos a tocar ahí con una banda sorpresa muy buena. Ajá. Muy buena. Y otra banda que falta confirmar, pero bueno, la fecha está confirmada en sí, así que después te vamos bien. Pero ya tienen, ¿lograron la regularidad para tocar o están tocando una vez cada tanto, cuando se pueda? Mira, la idea de nosotros es, hasta sacar el disco, tocar al menos una vez por mes. Ajá. Bien tocado, en un buen lugar. La última vez fue en el galpón de Burlingame con Jericó. Sí. La verdad que el sonido del galpón es zarpado, ¿viste? Sí, sí. La gente se portó de 10, buenas críticas, buena onda. Era un hervidero, hacía muchísimo calor, que transpirás con gusto. Claro. Y la verdad que queremos hacer eso, tocar una vez por mes, al menos, pero bien tocado. Sí, porque aparte te digo la posta, nosotros somos... El más chico es mi hijo, que tiene 24 años. Y después somos gente grande, que cada uno tiene su familia. Estamos arriba de los 40 y no podés salir a tocar todos los fines de semana. ¿Viste? No porque no te dé la nasta, sino porque tenés una familia grande, tenés pibes, tenés, no da, viste, como que... Sí, que sí. Sería hermoso, pero te tenés que ubicar un poco en el tiempo. Claro. Claro, sí, bueno, está cada banda se plantea cómo quiere encarar esas cuestiones, ¿no? De los fines de semana, de las giras, de los toques y demás. Pero bueno, lo importante es que ustedes van a tener material disponible poco tiempo. ¿Va a ser solo digital, lo nuevo? No, físico sacamos. De hecho, a nosotros nos gusta, hicimos una tirada grande de remeras y CD. Y nosotros lo regalamos. No vendemos nada, porque primero no tenemos chapa para vender nada. Y segundo, que lo obsequiamos porque la verdad que es algo que a mí me agrada muchísimo ver remeras nuestras en los shows, o que la gente tiene un físico en la mano. Sí. Y es parte de la movida, ¿viste? No lucrar con eso no da. De hecho, vos fíjate que el tema de armar un show cuesta guita, es un sacrificio enorme, y nosotros lo hacemos con gusto y queremos que la gente esté cómoda, que se lleve un regalito, que se lleve un buen espectáculo. Claro. Ya el hecho de alguien que sigue el palo, que sigue la movida, de ver a un violero como claro. Este Bocón Cuen en el escenario haciendo sonar su viola, y el resto de la banda, que para mí, aparte te digo, personalmente tocar con Santi, que es mi hijo, es un montón. Es un flash, sí. Es un montón, sí. Yo, mira, hace un rato estaba hablando con él, nos estábamos mandando un mensajito que él está viajando de Cosquín ahora, porque toca con otra banda, que es Inazulina, no sé si te suena. Sí, lo ubico. Bueno, él entró como batero y lo presentaron como batero oficial. Ah, qué bien. Y me decía... Sí, no, aparte está re contento, porque me dice, che, pa, me pasó a buscar, estoy esperando que nos pase a buscar ahora el micro de Cosquín. Claro. Y se subió al micro y estaban los Orcas y se puso a hablar con el Gordo. Y aparte yo lo crucé con el Gordo un par de veces a él, porque me hizo una vez un regalo para el cumpleaños. Y había hablado a la manager de Walter para que lo haga pasar a Camarín cuando él era chiquito, ¿viste? Tenía 13, 14 sí, años, sí, no sí. Y estaba con los locos ahí, entonces que él pueda vivir esta historia, que él pueda vivir esto, es hermoso, ¿viste? Entonces, claro. Lo que el Luquito haga, yo lo apoyo. Seguro, Y bueno, te digo la verdad, esa es una de las cosas que me hace seguir en esto, que aparte de que me gusta poder compartirlo con Santi. Claro. Y la música de Bracas la encontramos en las redes, ¿no es cierto? Sí. Principalmente en Spotify, ahí está fácil de encontrar Bracas con K al toque. Después está en las demás plataformas, pero hoy es Spotify, YouTube, que tenemos ahí algún videíto dando vueltas. Sí. Algunos en vivo que se han subido, un video que hicimos hace poquito que se lo dediqué en la nueva versión de La Batalla, porque de los temas que están en el EP versionamos 3. Sí. Con otros arreglitos, con otra intensidad, con otra tocada, con otros integrantes, y se lo dediqué a Juan, que es uno de los representantes argentinos nuestros en el MMA, y es un tipo luchador, y te digo que la letra encajó perfecto. Ah, muy así bien. Así que lo hicimos con material de él. Sí, ese está en YouTube. Y si no, en Spotify, y bueno, próximo... en los próximos días vamos a estar subiendo los temas nuevos, que por un tema administrativo no pudimos subir todavía. Claro. Sí, todo tiene su tiempo para Spotify. ¿Y te parece escuchar entonces La Batalla para el cierre? Me parece perfecto. La Batalla es es el segundo tema que compuso Bracas una vez que cambió de rumbo. Muy bien. Es un tema bastante positivo. Es un tema luchador. Bien. Así que bueno. Bueno, Diego, hemos ya descubierto a Bracas. Ahora queda esperar que estén tocando cerca de algún lado como para ir a verlos. Porque la gente también está un poco vaga. Si no tocan cerca de la casa, no van. son los tiempos que corren y hay que adaptarse. Así que Bracas va a estar sonando, ya lo vamos a publicar en las redes cuando tengamos el flyer y todo ese tipo de cosas. Ahora, en vez de que lo vamos a hacer llegar el flyer, sí, claro, con la fecha del 23 en Ramos Mejía, vamos, no sean vagos, no hay nada más lindo que poder salir cuando se puede, ¿no? Claro, totalmente, porque totalmente. Después se encargan de ponerte una venda en los ojos y encerrarte en tu casa, ¿viste? Parece... Así parece que... mentira, pero llegamos a ese punto. Bueno, Diego, para el cierre te dejo que expreses lo que quieras y te vamos a despedir con el tema de la batalla. Así que estos minutos son para que expreses lo que quieras. Está bien. No, expresar simplemente agradecimiento a toda la gente que nos está apoyando últimamente, a cada uno de los músicos que ponen lo suyo. A cada una de las personas que está atrás de la banda colaborando siempre, a las radios, a ustedes, que difunden, que dan la oportunidad, eso principalmente, porque sin ustedes no tendríamos la oportunidad. Así que es simplemente agradecimiento y nada más que agradecimiento. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Y listo, muchachos, la batalla para ustedes, absolutamente agradecido de esta nota, muchachos. Un abrazo enorme. Dios va a parar el tiempo y esa luz es... Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sesión, luego de unas par de semanas de ausencia. Hoy vamos a recomendar un disco que salió ahora hace pocas semanas, a principio de año ya del 2022. La banda es una banda griega de death metal llamada Abyssus. Metal old school, muy bueno, la verdad que me gustó mucho. Este es su segundo disco, Death Revival. Habían sacado uno en el año 2015 y un par de EPs también. La banda es relativamente nueva, se formó en el año 2011, como dije, son griegos. La verdad que si bien Grecia no se caracteriza por sacar muchas bandas, las que saca son muy buenas. Igualmente siempre se caracterizó, ¿no?, por bandas de black metal, más que nada. Pero bueno, esta la verdad que me gustó mucho. Cuando lo escuchen se darán cuenta por Possessed y por Obituary y por el primer death, más que nada del Scream Bloody Gore. La forma de cantar del vocalista es idéntica prácticamente a Jeff Becerra, ¿no?, de Possessed. Así que realmente me encantó este disco, editado por el sello Transcending Obscurity, que está editando cosas muy buenas últimamente, todo más o menos en el estilo del death metal. Tener bastante en cuenta con este disco, el Revival. El primer disco, si lo escuchan, también es muy bueno, pero tiene mucha más influencia de Obituary. Tal vez acá es más death trash, como Possessed y el primer death, más que nada. Abyssus de Grecia, Death Revival, una nueva recomendación, disco de este año, muy bueno la verdad. Espero que lo disfruten a los amantes del death metal old school. Nos estamos escuchando la próxima semana con alguna otra recomendación. Hasta luego, cuídense. fue Avisus desde Grecia, presentado en el bloque Sergio, que volvió a la actividad después de sus largas vacaciones y post-COVID también, porque le tocó surfear o bailar con la más fea. Sí, venimos todos hechos pelotas con el tema del COVID. Algunos les pega mejor, algunos les pega peor. Así que, y yo pensé, dije, no, la vengo zafando. Vengo zafando. Plum, a la miércoles. Primera semana, bueno, dolor de cabeza, fiebre, un toque y pasó. Segunda semana arranqué más o menos. La mitad de la segunda semana casi me muero. Yo pensé no podía que respirar. Yo horrible. Digo, bueno, vino Ale, porque vino hoy acá está sentado en la mesa. Vi Lucy no se presentó, no saludó, ¿no? Todavía no saludó nada, ¿no? No pasa nada. No se muere un chico en África si no saluda. Qué basura que sos. No, porque él vino y vas a nacer basura y vas a morir basura, Ricardo. Sí, obvio. Sales. Sos un feo, pero vos no saludaste, como sea. Porrazo. Pero vos no saludaste, como sea. Gracias por la lata de birra que me trajiste. ¿Ves cómo está? Ay, cómo viene esto. Hola. Digo, bueno, cuando vino la primera vez, digo, bueno, está bien, ahora te vas a llevar el premio. Claro, el COVID. Se llevó el COVID. Estuvo con COVID. Ah, era ese. Era eso, Ale. Vamos bueno. a pegar rápidamente un tema antes de que se nos quede sin tiempo del programa. Vamos con un tema de... Warlock, así es. Iba como un capricho solo porque se me antojó escuchar a Doro Pez, no más que por eso. Warlock es una banda de heavy metal, para los que no tienen ni la más puta idea, originaria de Düsseldorf, Alemania, armada en el 82 y cuya cantante es la señora Doro Pesch, una de las mejores voces femeninas del heavy metal clásico de todos los tiempos. Elegí un tema de The Triumph and Agony, que es un álbum que ellos sacaron en el año 87. Y vamos a escuchar de Warlock, Touch of Evil. Eso fue Warlock. Así es. Que tenías para hacer un comentario, ¿no? Sí, se viene el festival Nunca Más en 2022, la edición 2022, ahora el 24 de marzo en Plaza Congreso, con un montón de bandas que van a estar haciéndole el aguante a los chicos, a toda esta, a esta movida que tienen. De hecho, es una organización, Nunca Más. Ellos juntan alimentos y hacen todo como una colecta, y una vez por mes van a diferentes lugares. Ayer estuvimos charlando un rato con Juan. Les súper recomiendo que traten de contactarse y de colaborar, porque el laburo que hacen de llevar a los comederos y a los merenderos es súper, súper a pulmón, cada uno con lo que puede, más allá de lo que interpreta o más allá del motivo por el cual los reúne como organización. Así que, y hablando de música, obviamente ahora se va a llevar a cabo este 24 de marzo, como bien dije antes, van a estar tocando Bestia de Chile. El año pasado fue el que no se hizo. Holocausto, Tungsteno, no, Bomba de Estado, pasado, no, Exocet y Again. Se hizo una feria, pero sí, no bandas pero en vivo. Pero no tocaron, claro, bandas en vivo. Exactamente. Aparte habló Ezequiel. Ezequiel, exacto. Ezequiel. Hubo una feria, pero sí, sí. Hubo muestras, sí. Pero no hubo recital. 2021. ¿Y 2020 se llegó a hacer? ¿2020? Porque fue justo ahí, cayó justo el... Ya se me mezcla. No me acuerdo tanto. El tema igual pandémico se me mezcla. Claro, pero en el 2021 los chicos terminaron tocando no en Plaza Congreso, sino terminaron armando en Parque Lezama. Yo estuve en ese festival y de hecho me contacté con ellos ahí. Ahí tocaron los chicos de Games. Lo que se hacía en... En Congreso no lo pudieron hacer, calculo que por todo este tema de la pandemia y toda la historia, pero sí lo terminaron ahí haciendo, estuvieron y lo hubieran hecho en la quinta presidencial, porque el presidente hizo fiestas, así que estuvieron también Disidente Inmortal, Sin Espuma. Ese festival sonó de puta madre. ¿Qué onda de mierda? Ese festival sonó de puta aparte madre. No conoces a ninguno. Sin filtro, eso fue sin filtro. La cerveza, así, que dicho la de uno. Sin filtro, increíble. Le mandamos un beso a todos. Sí, totalmente. Pero no dejen a Pablito. No dejen de ir este 24 de marzo. Ah, pero de todas maneras, si. Porque te quiero, vale. De todas maneras, si no van, no pasa nada. Pero simplemente recuerden por qué se hace este evento. Obviamente. Que es la parte principal, más allá del hecho de juntar alimentos y la ayuda a los comedores y demás. Sí, de todas maneras, me parece Tiene otro sentido. Tiene otro sentido, pero más allá del sentido, me pareció bastante piola la propuesta. De hecho, las veces que me reclamás que no me viste, no es que yo no voy. No me viste porque debes estar en otro estado. Y no me estaba emocional. Mes de marzo se emociona mucho. Claro, sí, totalmente. Porque es tu cumpleaños. Solamente. No, pero es un, hablando en serio, es un recital que tiene 14 años y que logró hacer algo diferente a la marcha, nada más. Exacto. Claro. Y a eso me refería. Que cada vez se copó más gente, porque hay gente que ahora va un poco a la marcha y va al recital también. Exacto. A eso me refería con el tema de la movida, de que va más allá de lo político. Dije algo semi-inteligente. Dijiste algo coherente, porque yo te quiero cuando pensás y hablas sí, en serio, ¿sabes? Sí, te veo transpirando, se ve que te costó mucho. Me casi hago un hemorroide. Ponele. Muchachos, vayan, no solamente por las bandas, sino por el motivo. Ahí está. Y no vayan a escabiar porque se olvidan después. Porque si no, después del motivo. Te dicen, vos nunca fuiste, yo nunca te vi. Claro, no, vos estás hecho mierda y no me conoces. Corta. Bueno, así llegamos al final del episodio número 129 del viernes 11 de febrero del 2022. Te iba a mandar a la mierda, pero está todo bien. Te quiero, Ale. Se acabó lo que se daba, vamos a cerrar el intervalo del diablo, vamos a cerrar Diablos y Música. Gracias, Ale, por venir. Gracias. Nos sorprendiste una vez más no trayendo birra y no se la va a perdonar. Para el cierre musical, no me recordé que el lunes es una fecha muy importante. La matanza de San Valentín fue una masacre supuestamente ordenada por Al Capone contra 5 miembros de la banda del Northside Gang. Más el doctor Reinhard H. Schmierz en Chicago el día de San Valentín de 1929, y a raíz de eso motivó esta secuencia, este movimiento bélico, a que se junten Motorhead y las Girl School y formen el Head Girl, nada más que para grabar un disquito, un 7 pulgadas, el San Valentine Day Massacre, en el año 1981, un 7 pulgadas de 3 temas. El primer tema era Please Don't Touch, que es ahí se presenta como las Head Girl, porque es el mix de Motorhead y las Girl School. Después las Girl School graban Bomber y Motorhead cierra con Emergency. Se mezclan las bandas, se mezclan los integrantes. Esto ocurre por allá en 81. Y bueno, como acá gustamos mucho de estos artistas, vamos a pegarle 2 temas para el cierre del capítulo de hoy. Nos vamos entonces con las Girl Schools en el mix del San Valentine Day Massacre junto con Motorhead. O sea, pagué rodicio y el tiro al pedo. Sí, es que decís que es una fecha de mierda. Sí, pero si prestaras atención te hubiera dado cuenta que es la conmemoración. No está en condiciones de prestar atención, perdón. Nos vemos en 7 días. Chao. Nos vemos en Disney. Woke up drunk, you know I felt like Eskimo.